queremos más mentiras, queremos solamente verdades. Esto es Estean con Jaenone. Así es, te cuenta la realidad que no es. Te oculta la verdad con mentiras. La cura no está en la farmacia ni en la TV, pa' que lo vea usted. Descifrando los enigmas, buscando la respuesta que está escondida para dar arma a la vida. ¿Quién nos controla? ¿Quién es el dueño del mundo? Me lo pregunto desde mi zona. Nos manipulan con lo que nos dan de comer, con esos químicos que no te hacen ver. Te mantienen calmado, tranquilito, pa' caminar despacito. Te dan tecnología para distraerte, quemarte, para envolverte. Vida lejos de esta zona, si hay way. Con amor se puede vivir sin ley. Vida lejos de esta zona, si hay way. Con amor se puede vivir sin ley. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. Sociedad basura, mentira de cultura. En apoyo mutuo perdimos la asignatura. Esta es la locura que rodea el entorno. El pan se te quema a la salida del horno. Mentiras que llegan te atacan por la espalda. No existe defensa tampoco, pero que valga. Vivimos sumidos en un alto consumo y nuestro futuro se esfuma como el humo. Grandes capitales se estancan en algunos que pareciera que vivieran en Neptuno, lejanos de la realidad de la mayoría, sin medir los costos de su hipocresía. Manipulan todo lo que tengan a su alcance. Van pasando años y no se ven los avances. A su disposición mueven la economía. Llenar sus bolsillos, esa es su filosofía. Es una porquería y somos parte de esto. Espero que comprendas lo que te manifiesto. Sigan protestando, no aguanten el abuso. Creo que ya sabes quiénes son los intrusos. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. No más mentiras para el pueblo. No somos sordos, no somos ciegos. No. Estamos muertos, loco. Estamos de regreso. Jaen Juan, este bandido, ya lo sabes. Sean representando original en el 2012.